La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Muy buenos días, tengan todos nuestros queridos radioescuchas de su programa católico El Mensaje. La Iglesia Católica está celebrando hoy la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, o como le llamamos, el Corpus Christi. En medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Palabras hermosas que nos hacen meditar sobre este rito sacrificial del cuerpo y la sangre de Cristo. Con las lecturas que se proclaman este domingo en la liturgia de la palabra en la Santa Misa, nos adentramos en el sacrificio de nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. En la lectura del Éxodo, capítulo 24, versículos del 3 al 8, nos describe el rito en que el pueblo acepta las palabras del Señor en su vida. La carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 11 al 15, nos muestra a Jesús como el sumo sacerdote que se ha ofrecido en sacrificio por toda la humanidad. El Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 26, nos narra el acontecimiento de la última cena. Y en las palabras del padre Rainiero Cantalamessa, predicador del Papa y de la Curia en Roma, escuchamos esta exclamación: en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Oh sagrado convite en el que se recibe a Cristo, oh sacrum convivum, oh víctima de salvación, oh salutaris hostia. Y continúa el padre Cantalamessa en su meditación. Creo que lo más necesario que hay que hacer en la fiesta de Corpus Christi no es explicar tal o cual aspecto de la Eucaristía, sino reavivar cada año estupor y maravilla ante este misterio. La fiesta nació en Bélgica, a principios del siglo XIII. Los monasterios benedictinos fueron los primeros en adoptarla. Urbano IV la extendió a toda la iglesia en el año 1264, que aparece también por la influencia del milagro eucarístico de Bolsena, hoy venerado en Oviedo. ¿Qué necesidad había de instituir una nueva fiesta? ¿Es que la Iglesia no recuerda la institución de la Eucaristía el Jueves Santo? ¿Acaso no celebra cada domingo y más aún todos los días del año este acontecimiento? De hecho, el Corpus Christi es la primera fiesta cuyo objeto no es un evento de la vida de Cristo, sino la verdad de fe, la presencia real de Él en la Eucaristía. Responde a una necesidad, la de proclamar solemnemente la fe. Se necesita para evitar un peligro, la de acostumbrarse tal a la presencia y dejar de hacerle caso, mereciendo así el reproche que Juan Bautista dirigía a sus contemporáneos: en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Esto explica la extraordinaria solemnidad y visibilidad que esta fiesta adquirió en la Iglesia Católica. Por mucho tiempo, la de Corpus Christi fue la única procesión en toda la cristiandad y también la más solemne. Hoy, las procesiones han cedido el paso a manifestaciones y sentadas de protesta, pero aunque haya caído la forma exterior, permanece intacto el sentido profundo de la fiesta y el motivo que la inspiró: mantener despierto el estupor ante el mayor y más bello de los misterios de la fe. La liturgia de la fiesta refleja fielmente esta característica. Todos sus textos, lecturas, antífonas, cantos, oraciones, están penetrados de un sentido de maravilla. Muchos de ellos terminan con una exclamación: ¡oh sagrada convite en el que se recibe a Cristo! ¡Oh víctima de la salvación! Si la fiesta del Corpus Christi no existiera, habría que inventarla. Si hay un peligro que corren actualmente los creyentes respecto a la Eucaristía, es el de banalizarla. En un tiempo no se recibía con tanta frecuencia y se tenían que anteponer ayunos y confesión. Hoy prácticamente todos se acercan a ella. Entendámonos, es un progreso. Es normal que la participación en la misa implique también la comunión. Para eso existe. Pero todo ello comporta un riesgo mortal. San Pablo dice, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual en sí mismo y después coma el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Considero que es una gran gracia saludable para un cristiano pasar a través de un periodo de tiempo en el que el tema de acercarse a la comunión siempre es importante. Tiemble además ante el pensamiento de lo que está a punto de ocurrir y no deje de repetir como Juan Bautista, ¿y tú vienes a mí? Nosotros no podemos recibir a Dios sino como Dios. Esto es, conservándolo todo en su santidad y su majestad. No podemos domesticar a Dios. La predicación de la Iglesia no debería tener miedo ahora que la comunión se ha convertido en algo tan habitual y tan fácil de utilizar de vez en cuando el lenguaje de la epístola a los hebreos y decir a los fieles, vosotros en cambio os habéis acercado a Dios, juez universal, a Jesús mediador de la nueva alianza y a la aspersión purificadora de una nueva sangre que les habla mejor que la de Abel. En los primeros tiempos de la Iglesia, en el momento de la comunión, resonaba un grito en la asamblea. ¿Quién es santo que se acerque? ¿Quién no lo es que se arrepienta? Uno que se acostumbró a la Eucaristía y habla de ella siempre con conmovido estupor era San Francisco de Asís. Que tema la humanidad, que tiemble el universo entero y el cielo exulte cuando en el altar, en las manos del sacerdote está el Cristo, Hijo de Dios vivo. ¡Oh, admirable elevación y designación asombrosa! ¡Oh, humildad sublime! ¡Oh, sublimidad humilde! ¡Que es el Señor del universo! Dios e Hijo de Dios, tanto se humille como para esconderse bajo poca apariencia de pan. Pero no debe ser tanto la grandeza y la majestad de Dios la causa de nuestro estupor ante el misterio eucarístico, cuanto más bien su condescendencia y su amor. La Eucaristía es sobre todo esto, memorial del amor del que no existe mayor que el que dar la vida por los propios amigos. Tú eres mi respirar. Mi 561-371-0496. 561-371-0496. Visita hoy también nuestra querida Sister Regina Tuxó, de la Orden de las Misioneras Claretianas, y que actualmente está sirviendo en la educación religiosa en Santa Juliana. Sister va a comenzar con un nuevo segmento muy interesante, como siempre, en un curso de eclesiología o estudio de la Iglesia Católica. Sí, buenos días a todos. Buenos días, Rosario. Sí, voy a... Más que un curso, va a ser un... Sí, está sacado de un curso, pero va a ser un compartir contigo, con las preguntas que me tengas y todas las, con todos los radioescuchas, ideas y pensamientos sobre nuestra querida Iglesia. Sister, en la primera parte que usted pone, creo en la Iglesia Santa Católica, ¿cómo va a comenzar el segmento este de hablando? Bueno, voy a dar una pequeña introducción de... esa parte del credo, donde decimos que creemos que la Iglesia es una santa, católica y apostólica. Pero voy a decir muy poquito, porque eso lo desarrollaré más adelante. Pero para ponernos en la tónica de qué es la Iglesia y cómo está relacionada con Dios, eso es donde empezaré. Sister Regina, ¿qué quiere decir que la Iglesia católica es inseparable a la Trinidad? Bueno, está en el catecismo, ¿verdad? Cuando rezamos el credo, nos damos cuenta que empezamos hablando del Padre y después hablamos de Jesús, y la Iglesia está relacionada directamente con Jesús, pero cuando hablamos del Espíritu Santo también. Es decir, que para poder entender de verdad qué es la Iglesia en su realidad más profunda, necesito saber cómo es nuestro Dios. Y la fe nuestra dice que Dios es una... Trinidad de personas que son distintas entre sí, pero que las tres son Dios. La descripción más sencilla que he visto y más bonita es la de decir, en toda relación hay una persona que ama, que es el amante, y en ese caso sería el Padre, y hay una persona amada, y es el Hijo, la Trinidad. Y hay un amor que se intercambia entre los dos, que es el Espíritu Santo. Hay una pregunta que yo le quisiera hacer, y con que yo sé que usted siempre me dice que estos son temas para educar a los católicos, que usted no puede pues educar a otras religiones o credos de otras iglesias, sino más bien a nosotros los católicos. Pero a mí me toca una pregunta que yo he escuchado, me la han hecho a mí y he escuchado muchas veces, y es, ¿ustedes los católicos son cristianos? Y eso siempre me ha cuestionado. ¿Y tú tienes cuestionamiento de ser cristiana? No, yo no, ninguna. No. La respuesta que yo le di a la última persona que me preguntó, yo le dije, nosotros los católicos somos cristianos de la cabeza a los pies. Mira, en eso que acabo de decir, que estamos relacionados con la Santísima Trinidad, entra ya esto, porque cristiano quiere decir seguido de Jesucristo, ¿no? Y cuando yo digo que no enseño o no voy a educar a otros grupos, no es por nada, sino porque tampoco pienso educar a nadie diciendo lo que voy a decir, sino compartir mi fe en la Iglesia, el entusiasmo y el cariño por la Iglesia que tenemos los cristianos, unos más, otros menos, y después cada uno en su corazón va a elaborar todo esto. Esa es mi idea. Tal vez también es porque cada vez más en mi congregación, pues al estudiar más y más el carisma nuestro, nos damos cuenta que ciertamente estamos para la evangelización, pero hay una realidad mucho más profunda, y es la idea de que con nuestra vida contribuimos a la renovación continua de la Iglesia. Entonces, en la vocación misma hay un componente muy fuerte de amor a la Iglesia y de quererla, y no la vas a ver hermosa siempre, igual que cuando amas a una persona, pero hay algo para... O sea, que uno quiere vivir para verla más hermosa. Y luego lo que descubro en mi corazón y cuando estudio, me gusta compartirlo con las demás personas, que es lo que... Por eso te pedí los programas. No, y a nosotros nos encanta, Sister, porque de verdad que aprendemos muchísimo sobre su espiritualidad y la espiritualidad de las claretianas, que en definitiva son años de experiencia en esta vida religiosa, ¿verdad? Bueno, pues nada, pues es un tema muy interesante y yo sé que tiene muchas cosas que contarnos. Está usando también el catecismo de la iglesia. Siempre también yo me he preguntado y he pensado que si muchos católicos estudiaran la historia de la iglesia, cuántas cosas interesantes íbamos a aprender de ella, además de lo que tenemos ya por la vida cotidiana, ¿no? Pues ciertamente, y también si profundizamos en los significados de lo que creemos también, ¿no? Por ejemplo, empezando por el nombre Iglesia, que viene del griego Ecclesia, que ya se usaba en el Antiguo Testamento, refiere a una comunidad convocada. Una comunidad convocada quiere decir que no se reúne porque sí, sino que alguien la llama, pero todos a la vez. O sea, no es que llame a uno solo, sino eso se llama convocación. Y esa es la Iglesia. Somos todos convocados, ¿por quién? Pues por Jesús, por el Padre, por el Espíritu. Estamos convocados a vivir como hermanos y a ser la imagen de Cristo en este mundo, ser esa luz de Cristo. Y en la Iglesia, o sea, en lo que pensaba hablarles, están la Iglesia vista como misterio. Y me gusta siempre aclarar la palabra misterio, porque es lo mismo que sacramento. Misterio es griego y sacramento es latín, y quiere decir signo, algo. Pero también tiene el significado de algo que va más allá de mis posibilidades intelectuales. O sea, no es un misterio de miedo ni de cosas como se ven en las películas, ¿verdad? Sino el misterio de decir, yo sé algo de, por ejemplo, yo sé algo de Dios, ¿no? Pero casi nada, o sea, va mucho más allá de mis conocimientos. La Iglesia participa de esto, por eso no, nunca se puede dar una definición de la Iglesia. La Iglesia es esto, porque después también es esto y esto otro, y vamos diciendo distintas cosas, ¿no? Y el catecismo, que lo saca del Concilio también, ¿no? Y de la historia de la Iglesia de siempre, tiene imágenes, o sea, cosas para comparar, ¿no? Y una de las comparaciones, bueno, unas cuantas están sacadas de la vida del campo. O sea, la Iglesia es el campo de Dios, donde se siembra. La Iglesia es el redil, o sea, el lugar donde se guardan las ovejas. O sea, son imágenes que dicen algo de la Iglesia. No dicen todo, pero dicen algo. Y también están imágenes de la construcción. Pedro tiene un texto muy bonito en eso, ¿no? Somos edificio de Dios y cada uno de nosotros es una piedra. Seguramente que ahora que no tenemos piedras para construir seríamos un ladrillo, ¿verdad? Pero somos una partecita que hace ese edificio y somos el cuerpo de Cristo. Es decir, todo da idea de que si no vamos juntos, eso se va ahí abajo, sobre todo el edificio. Si hay una piedra que se mueve, se va a caer todo el edificio, ¿no? Y o en el cuerpo, si hay una célula solo pequeñita que no funcione, ahí mismo estamos enfermos, ¿no? O sea, esa es una de las comparaciones muy bonitas que tiene la Iglesia para hablar de sí misma, ¿no? Sister, hace muchos años yo hice un curso de evangelización y yo creo que usted estaba en ese curso en la diócesis y recuerdo que comenzaron cuando hablaron de la Iglesia Católica y hablaron de la palabra católica y nos indicaban que cuando nosotros fuéramos a visitar a alguna persona, ¿no?, dijéramos que nosotros éramos católicos, porque la palabra católico tenía la magia de algo que significa esa palabra. Entonces, ¿nos puede explicar la palabra católico? ¿Qué significa, Sister? El católico significa universal, o sea, abarca todo y... La Iglesia, pues, es universal. A todos los países, nadie está excluido, nadie. En ningún país, lengua, color, raza, no está. Lo que ahora bastantes veces recomendamos que no solo digamos católicos, sino que dada la situación en que estamos rodeados de otros hermanos y a veces nosotros estamos confundidos en la iglesia. Nosotros somos esencialmente cristianos. Entre los cristianos están distintas, no diría confesiones, sino tradiciones, que dicen cuando se estudia en el seminario, hablan más bien de tradiciones. O sea, por eso es tan difícil la unión, porque hay unas tradiciones fuertes, ¿no? Entonces, católico, o sea, yo soy cristiano y católico, porque si no, se oye mucho, ¿no? Bueno, nosotros somos cristianos, ustedes son católicos. Dicen, no, las dos cosas van juntas, porque quiere decir que somos seguidores de Jesús unos y otros. O sea, si no sigo a Jesús o no considero a Jesús Dios, este es el punto clave. Si no considero a Jesús Dios, aunque diga que sigo a Jesús, no soy cristiano. O sea, el cristiano es el que acepta que Jesús, además de ser hombre visible, que se vio, es el Hijo de Dios que se ha hecho carne. Una de las cosas que a veces preguntamos es cuándo empezó la iglesia, porque ahí es donde tenemos nuestras peleas, cuándo empezó. Bueno, la iglesia, porque Jesús no pensó nunca en 20 ni 30 iglesias, en una sola, la iglesia, y en realidad la iglesia es una. O sea, por eso estamos tratando de ver qué cosas tenemos comunes, qué cosas son verdad basadas en la escritura y la tradición, y cómo nos vamos a unir en eso. Entonces, el catecismo tiene una explicación bien interesante y dice que la iglesia de verdad, empieza en el corazón de Dios antes de la creación del mundo. O sea, cuando Dios, porque nosotros pensamos, sí, a veces, bueno, yo por lo menos imagino que pienso en el pasado, ¿no? Dios estaba creando y Dios va. No, Dios está creando ahora, porque Dios es presente. En su corazón está la iglesia. Y dice el catecismo que aunque no hubiera habido pecado, pero en la situación real es como una reacción de Dios al pecado del ser humano. O sea, volver a empezar. Hemos estropeado la creación de Dios, el plan de Dios tan hermoso. Bueno, Dios vuelve a empezar. Nuestro Dios siempre hace eso. Por lo tanto, estaba en el corazón de Dios, en el designio de Dios, Padre. Y en el pueblo de Israel fue prefigurado. O sea, el pueblo de Israel es como un anticipo de la iglesia, ¿vale? Los distintos momentos de esa historia. Y empieza el pueblo de Israel cuando Dios llama a Abraham, aunque entonces todavía no se llama Israel, pero ella es la semillita para... Y se supone, cuando llama a Abraham, se supone que Dios quiere hacer un pueblo, que después lo hará en el Sinaí, un pueblo que anuncie quién es él a los demás pueblos. Esa es la misión. En realidad esa es la misión de la iglesia. Y yo siempre pienso, no sea que nos pase como al pueblo de Israel, algunos, no todos, que se les olvidó para qué estaban. Puede ser que nosotros como iglesia a veces se nos olvide, o miembros de la iglesia, que estamos para que los demás conozcan. Dios llama a Abraham y le pide que salga de su tierra, que vaya donde Dios le va a decir, y de ahí se va a desarrollar toda una historia de salvación muy hermosa, en distintos momentos luminosos y oscuros. Ya cuando llega lo que llamamos la plenitud de los tiempos, y la plenitud de los tiempos, o los últimos tiempos, o como lo queramos llamar, es cuando Jesucristo viene. Porque después de que Jesucristo viene, estamos en los últimos tiempos. Son los tiempos de Jesús y de la iglesia. Y Jesús reúne a unos, los llama. Pasa por la orilla, sígueme. El otro está cobrando impuestos, sígueme. Y empieza a ser una pequeña comunidad alrededor suyo que van a aprender a vivir como hermanos y a anunciar el Evangelio viendo a Jesús. O sea, no van a tener clases especiales ni particulares. Bueno, muy particulares fueron. Van a ver a Jesús cómo actúa y de ahí van a aprender para después ellos formar la iglesia. Bueno, sister, ya terminamos este segmento por esta semana. Interesantísimo. Va a ser un programa extenso sobre la iglesia y muy importante. Para conocer un poco más sobre nuestra Iglesia Católica. Y bueno, pues la estamos despidiendo, pero a la misma vez dándole la bienvenida para el próximo programa. Y nos gustaría que nos dijera el próximo programa de qué tópico va a tocar sobre la Iglesia. Pues la iglesia a partir de Pentecostés. Oh, muy interesante. La iglesia a partir de Pentecostés. Bueno, sister, le damos las gracias de nuevo y la esperamos el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. A continuación, escucharemos al diácono Miguel Muñoz, director del Ministerio de Servicios Sociales de Santa Juliana y de la Catedral San Ignacio de Loyola. Vive en mí. Mi querido radioescuchas, hoy les quiero hablar de la solemnidad de Corpus Christi. En la liturgia de la palabra tenemos una frase y un suceso que nos sitúan en el centro de nuestra vida con Dios y con nuestros hermanos. Un suceso que a lo mejor olvidamos y tal vez no hemos profundizado suficientemente. Con este hecho y con esta frase del Evangelio aprendemos una nueva manera de vivir y enfocar nuestra vida cristiana. Aprendemos a vivir una vida en comunión con Dios y con nuestros hermanos en perfecta unidad. La frase central a la que me refiero y la cual nunca deberíamos olvidar es la que encontramos en el Evangelio de San Marcos. Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. El pacto que llamamos la antigua alianza lo hizo Moisés derramando sangre de animales como sacrificio de comunión. Este pacto de Moisés, real y verdadero, es también figura y profecía del Nuevo Testamento. Cristo realizó la nueva alianza como mediador entre Dios Padre y los hombres, ofreciendo al Padre, como único y eterno sacerdote, su propio cuerpo, derramando su propia sangre sobre el altar de la cruz. Con este único sacrificio, Cristo consumió todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Además, Cristo nos mandó a celebrar este único y eterno sacrificio de la nueva alianza, que es la Santa Misa. Esta es mi sangre, dice Jesucristo, sangre de la nueva alianza derramada por todos. El sacerdote en la Santa Misa dice las mismas palabras, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y cumpliendo otro mandato de Cristo, el sacerdote añade, haced esto en conmemoración mía. Muchas veces hemos oído decir a algunas personas, yo rezo a Dios en mi casa, no necesito ir a la iglesia. Yo encuentro a Dios en mi corazón. En estas actitudes encontramos un engaño total, pero en la liturgia de hoy tenemos la respuesta verdadera y clara para estas actitudes. Dios hizo un pacto con su pueblo a través de Moisés, y hasta hoy día el pueblo judío se siente escogido por ese pacto. Pero en Cristo ese pacto tuvo auténtica realidad, su pleno cumplimiento, y nosotros somos ese pueblo de Dios, asamblea santa en quienes se sigue cumpliendo este pacto, el cual renovamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Porque alrededor de nuestro altar que hemos santificado con nuestra oración y nuestra fe, se crea una hermandad, una comunidad auténtica entre nosotros y se celebra nuestra unidad con el Padre de todos nosotros. Cada vez que celebramos la Santa Misa, celebramos y ratificamos el infinito misterio del amor de Dios para nosotros, el gran misterio del cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el sentido de la misa de cada domingo, y este es el sentido de la fiesta que hoy celebramos. Todos nuestros actos, todas nuestras oraciones, todos nuestros esfuerzos y sufrimientos, todos los sacramentos de la Iglesia, en una palabra, toda la vida cristiana y todo lo que tiene un sentido auténtico cristiano, va encauzado a realizar esta alianza con Dios y la perpetuamos en nosotros que somos Iglesia, que somos pueblo de Dios. Precisamente, gracias a este pacto, gracias a esta nueva alianza. Para concluir, quiero hacerles ver otro aspecto de esta alianza. Así como Moisés en la alianza antigua derramó su sangre de animales como sacrificio de comunión, así también Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre en el sacrificio de comunión. Lo vemos bien claro en San Juan y en San Pablo. San Juan nos dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. Y lo contrario, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Porque según nos dice San Pablo, esta alianza se cumple a plenitud en nuestra comunión con Cristo. A nosotros, al participar de la Eucaristía, nos corresponde unirnos con fe a la ofrenda del sacrificio de Cristo y también, expresando nuestra fe, acercarnos a comulgar con el alimento eucarístico, con el alimento que nos va configurando cada vez más a Cristo. Así sea. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme. Escríbanos a nuestra dirección electrónica, programa católico elmensaje@yahoo.com. Nuevamente, programa católico elmensaje@yahoo.com. Tú eres mi respirar. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Tu presencia vive en mí.

Estoy leyendo de mi libro La riqueza de ser católico, página 92. Por el arca manifestaba el Dios de la alianza que estaba presente en medio de su pueblo para guiarle, protegerle, para hacerle conocer su palabra y para escuchar sus oraciones. La presencia de Dios estaba simbolizada en el arca. A ver, ¿y ese vaso de oro de maná? ¿Qué era el maná? El pan con el que Dios alimentó a su pueblo por el desierto durante el maná. El pan con el que Dios alimenta a su pueblo que peregrina por él. Desierto. Y las tablas de la ley, ¿qué eran? Los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Los primeros Moisés los quebró, pero el Señor le dijo: escríbeme otros y los guardas en el arca, porque es la palabra de Dios para su pueblo. Ahí Dios habla. Y la vara de Aarón era Dios que elige el pastor humano para guiar a su pueblo. Los que no recuerdan esa historia, es muy bonita. El libro de los números en el capítulo 16, 17 y 18. Cuando tengan tiempo, lean, porque solo conociendo el Antiguo Testamento se puede descubrir la riqueza enorme del Nuevo Testamento y que tenemos los católicos. El pueblo se rebeló contra Moisés en el desierto. Dice el libro de los números que Coré, Datán, Abirón y On le dijeron a Moisés y Aarón: ¿y ustedes por qué quieren mandarnos si todos somos iguales? Dios nos habla a todos. Moisés dijo: que Dios decida. Y Dios le dijo a Moisés que cada tribu nombre un representante y te den una vara por cada tribu y la pones delante del arca. La vara del que florezca, a ese elijo yo para que guíe como pastor humano a mi pueblo. ¿Y qué vara floreció? La vara de Aarón. Y Aarón tomó la vara como respaldo de la autoridad de Dios. Y Dios guiaba a su pueblo como un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Y los demás israelitas tenían que obedecer a Moisés y Aarón porque ellos llevaban la vara. Era signo de la autoridad. Todavía en muchos pueblos de América Latina, cuando eligen a un alcalde, le dan una vara. Eso quiere decir que tiene la autoridad. Era el signo de la autoridad dada por Dios. Excuso decirles que a los otros rebeldes, a Coré, Datán, Abirón y On y 250 rebeldes, la tierra se abrió y se los tragó vivos. Y Moisés agarró la vara de Aarón y dijo: ¿alguien más que se quiera rebelar? Y todos dijeron: no, nosotros no. Y guardaron la vara de Aarón en el arca, y delante del arca los israelitas alababan a Dios, al Dios que acompañaba a su pueblo, que alimentaba a su pueblo, que guiaba a su pueblo como rebaño. Y David dio un paso más adelante. Ese David se las traía, ¿eh? Ese era un gran cantor. David hizo muchos salmos y se preocupó de organizar al pueblo para que celebraran el culto al Señor. En el libro primero de Crónicas, capítulo 24, anótelo por favor, capítulo 24. David organizó a la tribu sacerdotal. Óigame bien, en 24 grupos, 24 turnos. A ver, ¿a quién se le ocurre por qué fueron 24? Por las horas del día y la noche. Eran 24 turnos. ¿Sabe para qué? Para que día y noche hubiera alguien delante del arca de Dios en el santuario. Salía un grupo, entraba otro grupo. Estaban delante del arca, día y noche, alabando a Dios. Los salmos que expresan ese cambio de guardia, cuando un grupo entraba y el otro salía, Salmo 113, por ejemplo, el Salmo 113 dice: Aleluya, alaben siervos de Yahvé, alaben el nombre de Yahvé, bendito sea el nombre de Yahvé, desde ahora y por siempre, desde la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre de Yahvé. Y el Salmo 134, Salmo 134. Vamos, bendigan a Yahvé todos los siervos de Yahvé que sirven en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Los que pasan la noche alzando las manos en el santuario, bendigan al Señor, que te bendiga desde Sión el Señor que hizo el cielo y la tierra. Estos salmos eran hechos para el cambio de relevo. Alaben al Señor día y noche, desde la salida del sol hasta el ocaso. Alaben a Dios los que pasan la noche en la casa del Señor alabando al Señor. ¿Quién había organizado a los sacerdotes en 24 grupos? El rey David, el que había mandado a construir la tienda para que el pueblo de Dios celebrara sus ritos litúrgicos, sus actos de culto público, para que Dios fuera alabado y glorificado día y noche. ¿Cuándo viene el Nuevo Testamento? Pasémonos ahora al Nuevo Testamento. Ya dejamos el Antiguo. San Juan dice, San Lucas comienza el Nuevo Testamento presentándonos el acto litúrgico de un grupo de sacerdotes. San Lucas capítulo 1. Mire cómo comienza el Nuevo Testamento San Lucas, enlazándolo con los ritos del Antiguo Testamento. Eso por cultura católica, por cultura para todos nosotros. Los cuatro evangelios se representan con unos seres con alas y con cara diferentes. Hay un ser con cara de hombre, otro con cara de león, otro con cara de toro y otro con cara de águila. San Lucas es representado en el que tiene la cara del toro. ¿Por qué? Porque él comienza hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, de los ritos sacrificiales, de la liturgia del Antiguo Testamento. San Lucas enlaza el culto del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y él comienza su evangelio diciendo, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Palabra de Dios. ¿Cómo se llamaba ese sacerdote? Zacarías. Era del grupo de Abías. Y a él le tocó en turno ofrecer el culto, o sea, el acto litúrgico de entrar al santuario delante del arca y quemar el incienso. Era símbolo de la oración que subía a Dios. El sacerdote, en nombre de todo el pueblo, quemaba el incienso delante del arca para alabar a Dios, y todo el pueblo se unía en esa oración. Así comienza el Nuevo Testamento, en un turno sacerdotal que celebra el acto litúrgico con el que todo el pueblo alaba a Dios. Pero San Juan, en el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio, San Juan 1:14, nos dice algo tremendo y maravilloso. San Juan 1:14. La palabra se hizo carne. Tú eres mi respirar. Este programa, El Mensaje, ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de Pestana Roofing Company, Mi Casa es Tu Casa, Residencia de Ancianos, Tulipán Bakery, la Cofradía de la Caridad del Cobre, los hermanos de nuestras parroquias. Tú eres mi pan, Señor. Equipo de producción, Rosaura Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. David Pérez, ingeniero de audio. Jorge Bastanzuri, secretario. Yo te anhelo ser.